mujer se deje dominar, o como aquella que cuando tiene marido se vuelven fieras igual que una mapana. Y Cayetana, yo me voy a divorciar, Cayetana, y es que ya no aguanto más, Cayetana, deja la velocidad, Cayetana, y es que ya no aguanto más, Cayetana, deja la velocidad, Cayetana, veo que yo me voy a cabrear, Cayetana, deja la velocidad, Cayetana, y es que ya no aguanto más. Cayetana, yo me voy a divorciar, Cayetana.